que es lo que aprobó el Pleno, el interés público de ese proyecto de interés turístico. Y como el alcalde dijo, no sé si sería mala interpretación del periodista, que las sanciones se habían producido en la cantidad de 100.000 euros y que se habían abonado, pues lo que sí me gustaría saber la fecha, el motivo, la posible regularización de estas obras que se sancionan, si estaba sujeta a posible regularización o no. Y, en definitiva, si no son datos que se tengan a disposición ahora mismo, lo que sí rogaría es que, desde luego, se nos dé en una reunión concretamente toda la información que el alcalde quizá o debería de conocer en profundidad, pero los grupos de la oposición nos posicionamos en un pleno, en un asunto de urgencia, donde vino solo un proyecto turístico y había que aprobarse la declaración de interés público, que estamos hablando de creación de empleo y de promoción turística del municipio. Y eso es lo que aprobó este grupo. Lo demás, no. Es más, no tenemos, como digo, conocimiento del detalle de la situación de esa parcela. ¿Me va a contestar algo? ¿Aprobación? A ver, es que realmente no sé muy bien por dónde van los tiros. Sabemos que aquel complejo turístico se comenzó, aquí tengo todos los datos, pero son las 12, para no aburrir con datos cronológicos, si quieres mañana te paso y te fotocopio todos los expedientes, tanto el de obras como el de infracciones urbanísticas y sancionadores, como los abonos que se han realizado hasta las fechas de las cantidades que se debían abonar en esos conceptos. Cuando se construye sin licencia y a partir del año 2010 se habilitan a través de la ley dos procedimientos, uno de disciplina urbanística que, digamos, llama un poco la atención al particular, indicando que debe de solicitar licencia de obra para ver si la obra es legalizable o no, y si no es legalizable se debe de aperturar a la misma par un procedimiento sancionador. Entonces, cuando yo cogí el cargo de la Delegación de Urbanismo, se habían aperturado algunos expedientes de disciplina urbanística por algunas obras que se habían realizado sin la previa licencia municipal, pero no se habían aperturado los sancionadores, que es lo que corresponde según marca la ley. Se aperturaron los sancionadores por el procedimiento que marca la ley, dando todos los plazos, que se trata de un procedimiento garantista en el sentido de que los particulares tienen muchas posibilidades de defensa. Tanto es así que estos sancionadores, que podrían ascender por valoración de los equipos técnicos, te hablo de memoria, a 200 y pico mil euros, al producirse, porque el proyecto de actuación ya venía con el visto bueno de la consejería, pues al aprobarse ante el Pleno ese proyecto de actuación con el visto bueno de la consejería y declararse de interés turístico, pues se reducía a un 75%. Esa reducción del 75% de los sancionadores oscilaba a unos... Le voy a decir la cantidad con exactitud porque la tengo. El principal ascendía a 96.721,87, lo que era ya aplicándole la reducción del 75% porque se habían dado los pasos que la ley está prevé y que ha seguido su curso normal y natural. Desde este ayuntamiento y desde este pleno no se ha cometido ninguna irregularidad, porque aquí lo que ha venido a pleno es un proyecto de actuación que ya venía previamente informado de forma favorable por la consejería correspondiente, que no le correspondía ni a este pleno ni a la Delegación de Urbanismo. Entonces, a raíz de esa aprobación del complejo de este proyecto de actuación, se produjo la reducción a este 75% y que, aplicándole en el momento de cuando se ha realizado el pago festivo el recargo de apremio del 5% y los intereses de demora, han dado un total de 105.811,07, que es lo que se ha abonado finalmente por este procedimiento sancionado. Realmente son procedimientos que se aperturan diariamente a todo aquel que cometa alguna infracción urbanística, independientemente de que sea parque natural o que no sea, que sea en una obra sin licencia aquí dentro del pueblo. Siempre con el agravante, este caso tenía este agravante, bajo mi punto de vista, era grave en el sentido de que es un caso que está expuesto a la opinión pública, de que por suerte o por desgracia tiene la repercusión que tiene de cara al interés de los demás, pero que no es ni el primero ni el último, que todos sabemos que en suelo no urbanizable se ha construido sin previa licencia y mi función solamente era darle cumplimiento a la ley. De lo que se ha traído siempre a pleno, la documentación que se ha aportado es la documentación que se tenía que votar. Por eso nunca he entendido que este tipo de documentación o este tipo de información fuese de interés de los portavoces, pero que en ningún caso estamos cerrados a poder dar toda la información para que todos tengáis la información real de todos los pasos que se han dado desde el comienzo de esta historia hasta el día de hoy, vamos. Sí, me refiero sobre todo porque yo, reitero, nosotros sabemos lo que aprobamos en pleno, eso no me cabe a mí ninguna duda, pero desde luego lo que no conocemos y nunca se nos ha informado es y ya digo, sería recién llegada tú, supongo, y no sé, no recuerdo haber visto la adopción de ese acuerdo. Pero, en definitiva, lo que no sabemos es qué expediente disciplinario urbanístico abre este ayuntamiento para saber qué es legalizable de eso que se ha hecho sin licencia. Eso es lo que nosotros, desde luego, no conocemos. Reitero, nosotros solo aprobamos en pleno un determinado proyecto de interés turístico, de interés público para el municipio, y que luego este ayuntamiento es el que debe de controlar que se cumple lo que se aprueba por este pleno. Vamos, espero que sea mucho mejor que cuando se aprueba una moción. Pero vamos, la duda que tenía, como es la parte que no conocía, la del expediente disciplinario y el importe del mismo, ni ya digo, ni la posible regularización de las actuaciones urbanísticas, es por lo que preguntaba en este pleno, que si rogaría que se me diera una información más detallada. La documentación la tiene usted allí a disposición de la Secretaría para que vean todo el expediente. Vale, gracias, alcalde. Quisiera también, hice varias preguntas en la comisión informativa y me remitieron al concejal titular de la competencia y no se me ha contestado en el pleno, con lo cual, aunque sean preguntas muy concretas, las voy a hacer porque es que si no me voy a tirar meses sin contestación. Quisiera saber los motivos por los que se han producido los cambios de poder girar en la calle San Miguel, hacia la calle San Miguel, viniendo de Santa Rosalía. A la intersección de Santa Rosalía con la calle San Miguel, el giro a la izquierda se ha prohibido desde hace un tiempo. Y la verdad que las personas que, en este caso, somos usuarias de la zona, en el sentido de buscar aparcamiento por allí, nos permite mucho hacer un bucle de búsqueda de aparcamiento que se nos prohíbe ahora. Y tenemos que llegar para poder girar a la izquierda y seguir buscando aparcamiento hasta el final. Y quisiera saber si has podido ver el asunto, vamos. Perdón, Víctor. ¿No te importaría saber, hacer todas las preguntas en el siguiente pleno? Ya contestamos, digo, son las 12 de la noche ya y me da igual. Yo por mí me quedo, pero si queréis seguimos hasta la hora que haga falta. Si los compañeros no les importa, yo total termino y ya está. Yo tampoco, ya estaba entrando en el detalle. Las cuestiones políticas más importantes las dejaré sobre la mesa, como la licitación de lo del servicio de agua. En fin, me he dado tres cosas que tenía aquí. También equipamientos ambientales las dejo sobre la mesa, ya preguntaré en el próximo pleno comisión. Pero yo solo quería saber si te habías informado de las dos cuestiones que le trasladé a tus compañeras. Me dijeron que te lo pasarían y que tú lo ibas a mirar. Y solo son el cambio de la prohibición, como decía, de giro a la izquierda en la calle San Miguel con la altura Santa Rosalía, el disco de prohibido por 6 meses en la calle Juan 23 y el carga y descarga que la Escuela de Adultos ha presentado un escrito a este ayuntamiento para que se valorara el poder compatibilizarlo con el uso de la escuela en horario de tarde. Al menos esas tres cuestiones me gustaría. Perdón. que si quieres te la contesto y te la mando, o en el siguiente pleno, en el turno mío, pues directamente te la... ¿Vale? Sin problema, me la contesta más adelante. Es más un ruego de valoración de esas decisiones, porque a lo mejor no se han tenido en cuenta esas circunstancias y afectan. Uh-huh. Y luego, saber si el alcalde se interesó por el vencimiento del contrato de la telefonía del ayuntamiento, que me dijo en comisión que lo iba a mirar. Y ya por último y termino, saber también si, que pregunté en la comisión y no se me pudo contestar tampoco, si un concejal había autorizado de palabra la utilización de la parte que un particular tenía contratada con este ayuntamiento por el uso de vía pública. Y quisiera saber si es verdad eso. Sí, también prefiero de contestártelo en el pleno, ¿vale? Porque ahora no nos va a dar tiempo. Pues muchas gracias. Pero es que te haya cortado, pero lo que pasa es que yo creo que... Esto tenéis que regularlo. Regularlo con... No, hombre, pero que cortarte a ti así... Eso es un poco delicado. No. No, un poco delicadeza. Vísteme. Joder. Leíla. Pepe, perdón. Perdona, he tenido toda la delicadeza del mundo y le he dicho que Pepe, si no vamos a ver. Tenía inconveniente. ¿No? Pepe, por ley tenemos que terminar. ¿Levantamos la sesión? Tenemos que terminar. Pepe. No. Tú sabes perfectamente que a las 12 hay que terminar por ley. Venga, hombre, por favor, Víctor. No. Sí, digo, por ley tenemos que terminar a las 12, eso lo sabemos todos, ¿no? Y yo no sé si aquí existe alguna tradición o existe algún criterio. En otros ayuntamientos yo he visto que a las 12 se cortaba y se cortaba, lo cual a mí no me parece tampoco muy bien, permitido un cierto... Pero bueno, posiblemente Isabel tenía también otros temas que tratar. Entonces yo creo que también es cuestión de, porque tiempo tenemos suficiente tiempo, de regular de alguna forma, de verdad, el tiempo que se puede distribuir entre los grupos, entre vosotros digo, ¿no? Pero para que cada uno tenga... No. Yo no la...